Pueblo Nuevo en Conexión Social. Sonidos electrónicos. Música con computadores. Hasta ahora, la música se ha concebido y realizado a través de los llamados instrumentos... Pueblo Nuevo en Conexión Social, capítulo número 3. Mica Martini al habla, acompañado de Gerardo Figueroa. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, hola, muy bien. Con un poco de caña por las fiestas, pero... que fue muchas fiestas juntas, ¿no? El 18. Patras, claro, trabajador radial, fue muchas fiestas juntas, no fue demasiado. El aniversario de Conexión Social también. Más encima, no, esto es demasiado. Como, no hay estómago que aguante tanto picadillo. Oye, y mientras conversamos, alguien está hablando tras... Sí, pues esa voz estereofónica, grabada en estéreo el año 73, es la de José Vicente Azuar, quien, entre otras cosas, fue uno de los primeros... personeros que desarrolló un computador que reproducía música. Este es un computador que... El famoso Condasuar. Que significa algo así como computador... ¿Computador de Azuar? Claro, fue el computador de Azuar. Bueno, uno de los tantos prodigios tecnológicos de nuestro país, que fue, como tantos otros, desaprovechado en su oportunidad. Exactamente. Lo que estamos escuchando es un disco que se llama El Computador Virtuoso. En el lado 1 lo que él incluyó fue una exposición de sonidos electrónicos y música con computador, que va a ir acompañándonos de fondo un buen rato. Y nos va a servir para referirnos al tema en el que decidimos meternos, o la camisa de once varas en que decidimos meternos esta vez, que es la música electroacústica chilena. Un tema que paradojalmente tiene mucho tiempo de estar desarrollándose acá, con las fracturas históricas correspondientes, pero que igual no es muy conocido dentro del entorno popular. Bueno, como todas las artes que parten de las vanguardias del siglo XX, que en Chile tuvieron también su eco, y en algunos casos, como en este, claro, un poco contemporáneo a lo que estaba pasando en Europa, con representantes que empezaron con este tema de la música electroacústica a un nivel, digamos, primario, como algunos temas que vamos a escuchar ahora. Claro. Y que claro, en fin, como podríamos decir, son manifestaciones artísticas un poco complicadas para el común de la gente. Bueno, pero para eso estamos nosotros ahora, a propósito de un festival que vamos a anunciar en un momento más para tratar de explicar. No se lo tiro, esa es la causa incluso que estemos nosotros juntos acá. Bueno, claro, muchas otras cosas. Octubre, como desde hace 9 años atrás, es el mes del Festival de Electroacústica de Santiago, sí. AIMACO. Es una actividad que comprende varios días de conciertos electroacústicos, que en el caso particular de este año, el noveno, va a tener algunas novedades, que vamos a hablar después con Alejandro Molnós, que nos va a contar un poco de eso. Representante de la comunidad electroacústica de Chile, que también se articuló a partir de estos festivales. Bueno, esa es la excusa para hablar de música electroacústica chilena. Exactamente. Y vamos igual antes de decir cualquier cosa, entrar a la zona de los parches antes de la herida. Así que nuestra excusa a toda la gente que no podamos poner, nuestra excusa por todas las obras que nos vamos a tocar, la gente que nos vamos a mencionar, porque, como diría mi abuelita, ¿quién los manda a hacer obras de media hora, pues? Con lo corto que es el programa. Bueno, voy a comenzar leyendo parte del material físico que tengo acá. Las liner notes del disco Electromúsica de Arte, editado en 1995 por Santiago Vera Rivera Producciones, un sello especializado en música adocta local, dicen lo siguiente. En 1911, el manifiesto literario de Filippo Tommaso Marinetti, dentro del movimiento futurista, proclamaba la adopción de principios estéticos relacionados con el impacto de la tecnología en el arte. Comillas. Llevar al terreno de la música todas las nuevas actitudes de la naturaleza, producidas continuamente por el hombre en virtud de los incesantes descubrimientos científicos. Dar un alma musical a la masa, a las grandes industrias, a los trenes, a los transatlánticos, a los grandes motivos íntimos de la música, el reino de la máquina y el victorioso dominio de la electricidad. No querían nada los futuristas. Esto se articuló de manera más consciente cuando el pintor Luigi Russolo le escribió una carta al músico de los futuristas, a Palilla Pratella, explicándole que por qué no se acercaba, ya que él era el músico del movimiento, a ocupar sonoridades que no fueran traducidas en la partitura estándar o la partitura que se desarrolla a partir de Bach. Y agrupó los sonidos como en 6 familias. Y esa carta es la que se conoce ahora como el arte de los ruidos. Una carta de 1914, y que se tradujo en que Russolo inventó unos instrumentos que los llamó intonarumori, que eran como unos parlantes que se accionaban a manivela y que reproducían sonidos parecidos, por ejemplo, a los de las hinduchas, a los de los correcto. Trenes, etcétera. Después de eso, o casi a la par, aparecieron dos situaciones que empezaron como a converger en esto. La primera era la experimentación de Pierre Schaeffer con discos en el estudio de la radio y televisión francesa. Con discos de vinilo. Con discos de vinilo 78, que claro. Empezó a alterar la velocidad y a manipularlo, y a partir de eso salió lo que se conoce como música concreta, o correcto. Music concrete, que es con el fondo la primera manifestación de esto. Y en paralelo en Alemania se empezó a trabajar con el desarrollo de la cinta magnetofónica, que en buen castellano, la cinta que después nosotros conocimos como cassette. Cassette horrible. De hecho, al principio eran estos rollos grandes, digamos, estas cintas de carrete abierto, como se decía uh-huh. técnicamente. Donde realmente ahí se cortaba y pegaba. Sí, exactamente. De hecho, esas cintas tienen un scotch especial que es muy delgadito y que permitía hacer eso más fluidamente. Los que tratamos de hacer eso con cassette, la mayoría de las veces perdimos los cassettes. Se fueron, digamos. Así que lo que vamos a mostrar ahora, entonces, en lo que nos vamos a adentrar, como diría nuestro amigo Alejandro, es en este viaje maravilloso sobre cómo comenzó esta música a darse acá en Chile. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Eso es Nacimiento, la primera y al parecer la única obra de music concrete de la que se tiene registro o acceso en este instante. Es de 1956 y fue compuesta por Leon Shidlovsky. Leon Shidlovsky, correcto. Dice acá en el disco 50 años de música electroacústica en Chile, disco comisionado por Federico Schumacher Ratti, publicado por Pueblo Nuevo el año 2006. Y en Lime, con Tomás Taller como productor. Y que recibió este famoso Quartz del año 2007. Bueno, 2008. Ese disco que ves tú, que es, digamos, uno de los de las pocas compilaciones históricas que hay sobre uh-huh. electroacústica chilena, es un muy buen ejemplo como va a partir para la gente que está interesada en conocer la evolución del arte sonoro electroacústico chileno, uh-huh. porque justamente parte con este tema que acabamos de escuchar, un pequeño extracto de Leon Shidlovsky, sí. y termina con compositores actuales. Exactamente. Vamos a leer un poco lo que dice Shidlovsky respecto a la obra. Dice que esto se lo comisionó Enrique Noisvander, que era el hombre de los mimos. Él tenía la idea de presentar un transcurso, el proceso de un nacimiento, y Noisvander tenía la idea de presentar este transcurso. Entonces la mujer está en un trapecio, acostada en una cuna, y para esto él necesitaba una ilustración musical nueva, distinta de lo usual. Yo pensé en la posibilidad de utilizar elementos sonoros no tradicionales, como ruidos de origen natural, grabados y deformados, y comencé a estructurar una obra concreta basada en su argumento. La concebí en tres secciones: exposición, desarrollo y catástrofe. Hay una rítmica constante durante toda la obra que iguala el palpitar de un corazón. Junto a esto busqué una armonía producida por los más diferentes orígenes. Cada elemento usado fue grabado en tres grabadoras distintas, la que tenía un desarrollo propio. Finalmente todo esto me fue combinado tratando de lograr aquello que se me solicitó. O sea, el hombre estaba trabajando con una especie de grabadora multipista, artesanal, hecha a raíz de interconectar grabadoras. Bueno, es súper interesante notar cómo el impacto que tuvo esta nueva técnica o nueva forma de entender la música, digamos, en el contexto histórico, cómo dejar de ocupar a la orquesta como la única fuente sonora, es una cosa realmente extraordinaria y potente. Bueno, como todo el arte moderno, un poco incomprendido en sus principios, pero de un alcance que nos llega hasta hoy, hasta la música electrónica de hoy. Sí, pues exactamente. Y dentro de lo que tenía ahora nuestra pauta, podemos ver o escuchar a otro de los, digamos, ya clásicos. Pionero, en realidad. De esta cosa. Vamos con Juan Amenábar y su gran éxito, Los Peces. Gran éxito. Thank you. esta pieza tiene varias como resonancias históricas muy fuertes. Primero porque fue en el fondo una especie de colaboración o joint venture entre Juan Amenábar y José Vicente Azuar, la persona con la que comenzamos el programa. Amenábar dice... Amenábar es todo un personaje, todo aparte, claro, digamos, sí, que tiene también su... amantes y detractores. Exactamente, es que él fue decano de la Facultad de Artes, al parecer, o encargado del Departamento de Música durante casi toda la dictadura. Entonces fue conocido como el decano de la dictadura y fue uno de los que se mantuvo más tiempo en su cargo. Bueno, en este instante, cuando ya eso todavía no sucedía, él estaba trabajando con José Vicente Azuara en lo que llamaron el Taller de Experimentación Sonora. Dice la investigación La Música Electroacústica en Chile, de Federico Schumacher, que se supone que Amenábar estaba a cargo de la discoteca La Radio Chilena. Y entonces las madrugadas aprovechan los equipos de la radio para grabar. Y al parecer había un piano. Entonces lo que hizo Amenábar fue conseguir esta pieza a partir de tocar el piano e irle cortando lo que se llama los ataques, que es el momento en que la mano se posa sobre las teclas. Y el encargado de hacer esa grabación y esos cortes era José Vicente Azuara, que lo que hacía era simplemente aumentar el volumen a medida que el sonido del piano iba descendiendo para generar esta sensación como de sonido constante, digamos, como de volumen constante. Y la pieza es del año 1957 y ha sido incluida por lo menos en dos compilaciones de Santiago Vera, en Electromúsica de Arte y en el volumen Música de Concierto Chilena, Juan Amenábar, Obras Electroacústicas, que fue editado en conjunto con la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile. Pueblo Nuevo. Conexión social. Bueno, Gerardo, aparte de nosotros en este capítulo especial, sí, de la música electroacústica chilena, no estamos solos. Se nos acaba de unir Patricia Peña, que nos está acompañando acá después de su segundo viaje. ¿Ya? Puede ser, electroacústicamente en las ondas del ciberespacio latinoamericano. Claro. No, escuchándolos entretenidamente acá, aprendiendo del movimiento electroacústico chileno, ¿no? Estas relaciones que venían de antes de la música, de la tecnología. Sí. Yo decir que, queridos auditores y oyentes del ciberespacio, eso es lo que más me entretiene de escuchar este espacio de Pueblo Nuevo, que uno no termina nunca de aprender y de sorprenderse con ustedes las múltiples relaciones entre la creación, la música, la tecnología, como vienen de más de 50 años, ¿no? Y como que uno dice, ¿y ahora como que se puso de moda? No, la experimentación, como decíamos, el futurismo, y además la tradición chilena, esto que muchas veces pasa tan invisible a los ojos del ciudadano común. Sí, yo creo que es producto de que igual es una cosa que se ha mantenido como muy enclaustrada y que responde también a los desarrollos como históricos que hemos tenido, donde ha habido como tanto quiebre y tanto repliegue. Al final, volver a generar tramados y sinapsis como que te genera más dificultades. Pero lo bueno es que cuando se generan, sobre todo, fluye así naturalmente, y por eso parece tan cotidiano, quizás. Bueno, en ese sentido, claro, la academia siempre se ha ensimismado, digamos, claro, mucho. Hay gente que considera que la música electroacústica o la música, digamos, concreta o experimental es, digamos, una marginación para algunos, claro, no para todo el mundo, que no todo el mundo lo va a comprender, que no todo el mundo no tiene el conocimiento, en fin. Pero respecto a eso, es, digamos, destacable la actitud de algunos compositores chilenos actuales y también no voy a decir antiguo, pero de larga trayectoria, como el maestro Gustavo Becerra, sí, Federico Schumacher, José Miguel Candela, la gente de la SECH, que ha abierto las puertas a la gente común y corriente con su festival Aimaco y también con una actitud integradora, es decir, ellos mismos, que en algún momento fueron rechazados por la academia, crearon su propia instancia, crearon la SECH, con el objetivo, digamos, de ser un grupo creador, pero a su vez difusor de esta forma musical. Ojalá que en algún momento no se forme un grupo paralelo a la SECH porque alguien no lo dejaron entrar. Bueno, en ese sentido ahora están las posibilidades para cada uno tener su propio grupo, en fin, pero los grupos aislados en este momento no son los que mejor funcionan. No, y menos nosotros que somos tan pocos y que estamos en un lugar tan pequeño. Además. Exactamente. Seguimos siendo un país pequeño, como decía el compañero Salvador. Por cierto. ¿Qué más tenemos, chicos? Vamos inmediatamente con música. Thank you. esa es la segunda pieza incluida en 50 años de electroacústica en Chile y es una pieza de José Vicente Azuar llamada Variaciones Espectrales. El movimiento que estamos escuchando se llama Lineal. Esta obra es de 1958, así que sería como la continuación cronológica de lo desarrollado desde Los Peces y Nacimiento. Estamos escuchando acá, bueno, ciencia ficción, podríamos decir. Absolutamente. Una película de ciencia ficción, OVNI, la conquista del espacio. Claro. Yo me imaginé marcianitos verdes caminando por Santiago, ¿no? El planeta parque prohibido. Forestal. Claro. Claro. Claro, de hecho, esto fue desarrollado con un oscilador, que era al parecer el oscilador que había en aquel tiempo, y también grabado igual que Nacimiento, con grabadora superpuesta, digamos. Y esto después se organizó, se cortó y se editó. Suena totalmente actual, digamos, aparte del sonido, digamos, analógico y del noise que se siente en la cinta. Claro. Digamos que todo esto que estamos escuchando ahora, que escuchamos un pequeño extracto de la obra de José Vicente Azuar, es fundamental influencia para muchos compositores, digamos, doctos, y también para muchos compositores, digamos, de música electrónica popular. Uh-huh. Bueno, hay que recordar que, entre otras cosas, al parecer don José Vicente fue a construir un laboratorio de electroacústica a Alemania. Y ese laboratorio terminó convirtiéndose en lo que ahora es el ZKM de Karlsruhe, que es un centro para arte sonoro, en donde de hecho hay una sala bautizada con el nombre de José Vicente Azuar, quien parece que nunca va a tener homenaje suficiente. ¿Eh? Bueno, no quería decirlo, pero claro. Sí, porque nunca va a tener homenaje suficiente. Sí. Correcto. Ahora escuchemos un trozo también de Variación Espectral llamado Evocativa. Variaciones Espectrales va a estar en la programación de la IMACO este año. Correcto. ¿Sí lo entiendo? Sí, como tú hablabas de los homenajes, bueno, yo considero que, claro, toda la gente que un poco rompe con las normas de la academia, rompe con un poco con el circuito cultural imperante en su época, yo creo que no espera que ese mismo círculo lo homenajee o lo reconozca. O sea, estamos hablando de gente que trata de mostrar nuevas corrientes o nuevas formas de entender el arte en muchos aspectos. Pero, si bien es cierto, no hay un reconocimiento oficial suficiente para estos creadores originales chilenos, bueno, son los propios pares los que toman en ese sentido la batuta para homenajear a José Vicente Azuar como se merece este año en el Festival Aimaco. Insisto, nunca va a ser suficiente para ese tanto homenaje. ¿Qué seguimos a continuación, Gerardo? Bueno, revisando un poco lo muy así grosso modo lo que decía Federico Schumacher en su investigación, al parecer todo este florecimiento que hubo a fines de los 50 se empezó como a decaer a mediados de los 60. La actividad como que se redujo, hubo súper poca producción, sumado también a toda la situación cultural que estábamos viviendo nosotros, al parecer que fue súper fuerte, al punto que después cada compositor empezó a desarrollar prácticamente obra electroacústica de motu propio y en sus laboratorios. De hecho, todas estas máquinas eran cosas a las que no se podía acceder en aquel entonces. Ahora, un computador cualquiera, uno puede hacer un montón de estos sonidos y más así, de manera súper sencilla. Y al final todo esto como que o sea, toda esta situación como de efervescencia propia cultural nuestra que generó, por ejemplo, Nueva Canción, en donde hubo casos como el del mismo Gustavo Becerra, que se movía tranquilamente dentro de la música de concierto estándar y trabajaba con estos grupos de la Nueva Canción, más seguir haciendo este tipo de obras electroacústicas. Acusa también recibo de lo que sucede en el 73. Correcto, hay un quiebre fuerte y violento en donde prácticamente muchos de estos creadores o parten definitivamente y parten algunos para no volver. De hecho, Chislovsky vive en Israel desde hace mucho tiempo. Gustavo Becerra viene a Alemania también, entonces hay una situación ahí bastante violenta que también se hace sentir en que la producción electroacústica termina. Valdivia, 12 de septiembre de 1973. Rubén Saavedra Ramones, fusilado. Víctor Eugenio Rudolf Reyes, fusilado. Segundo Saavedra Muñoz, fusilado. Santiago II García Morales, fusilado. Luis Mario Valenzuela Ferrada, fusilado. Sergio Jaime Bravo Aguilera, fusilado. Fernando Kraus Iturra, fusilado. José René Barría, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, fusilado. Luis Enrique del Carmen. En la esquina de Nathaniel con Arauco, Santiago. Jorge Eduardo Cristian Oyasun Escobar, fusilado. José Sergio Muñoz Escobar, fusilado. Juan Escobar Campos, fusilado. Recinto de helicópteros número 3, base aérea de Maquegua. Hernán Enríquez Aravena, fusilado. Alejandro Flores Rivera, fusilado. Regimiento Tucapel Temuco, Pedro Ríos Castillo, fusilado. Guido Troncoso Pérez, fusilado. Calle Arturo Prat, fusilado. San Javier, fusilado. Leopoldo González Tambabuena, fusilado. De 20 años, fusilado. Segundo Sandoval Gómez, fusilado. 19 años, fusilado. José Sepúlveda Baeza, 22 años, fusilado. Fusilado. Teófilo Arce, fusilado. Fusilado. 26 años, fusilado. Arica, Luis Rojas Valenzuela, fusilado. Pisagua Viejo, Iquique. Juan Alarcón Villalón, fusilado. Marcelo Guzmán Fuentes, fusilado. Luis Alberto Lizardi Lizardi, fusilado. Jesús Norberto Cañas, fusilado. Juan Jiménez Vidal, fusilado. Michel Celín Noch, fusilado. Camino Pajaritos Maipú, Santiago. Cinco individuos cuyas identidades no fueron dadas a conocer. Fusilado. Regimiento de Puente Alto, Santiago. José Eusebio Rodríguez Hernández, fusilado. El Monte, Santiago. Jorge Vázquez Matamala, fusilado. Arica, 12 de septiembre de 1973. Guillermo Smith Godoy, carabinero, fusilado. Antofagasta. Najad Teodorovic, fusilado. Fusilado. Luis Alberto Rodríguez Bravo, fusilado. Elizabeth del Carmen Balanís, fusilado. Elizabeth del Carmen Balanís, fusilada. Bueno, eso que escuchamos ahora, recién, claro, es una obra musical. Exactamente, se trata de ahora, justamente, del de compositor Iván Pequeño, que realizó esta obra en 1974, ya estando en Francia, y es una especie de retrato estremecedor en terreno de la realidad a la que en el extranjero se accedía respecto a lo que estaba pasando acá. En ese sentido, la música electroacústica toma una carga política, digamos, sí. A pesar de su grado de abstracción, de su aparente complejidad, uh-huh. Toma estos temas contingentes y los transforma en piezas musicales, en obras de arte. Exactamente. Y que termina siendo un muy buen testimonio para las generaciones futuras a la hora de abordar el estado de ánimo que imperaba en aquel entonces. Y que es una temática que se ha mantenido en el tiempo con las obras de José Miguel Candela, con Federico Schumacher, que tú me decías que encontraste una relación ahí directa. Sí, exactamente, pero que lamentablemente las vamos a tener que escuchar en el próximo capítulo, porque ya va quedando poquito, así que vamos a la zona de los avisos, invitaciones. Bueno, toda esta obra... Estímulo. Y muchas más, digamos, obras del repertorio chileno, de los compositores actuales de la SECH, junto con obras que se van a mostrar en el Festival Aimaco, que empieza el 1 de octubre, este jueves. De jueves. Jueves primero, viernes 2, sábado 3, en Santiago, en el Centro Cultural Matucana 100. Es una actividad gratuita. Pero para informarnos mejor de qué se va a tratar y cuáles son las novedades de esta versión, tenemos una pequeña cuña con Alejandro Albornoz, para algunos conocido como Mancasen, quien es tesorero de la SECH, pero ha sido coordinador, ha sido secretario, en fin, es un personaje que está desde mucho tiempo. Y un fan de corazón de la música electroacústica. Claro. Veamos qué nos dice Alejandro de las novedades de la Aimaco. Bueno, tenemos varias cosillas que mencionar, porque después de 4 años de haber estado con el festival en el Centro Cultural de España, que fue un lugar que nos acogió muy bien y todo, hemos emigrado y ahora estamos en el Centro Cultural Matucana 100, que es un nuevo espacio y que como tal nos va a brindar varias particularidades, entre ellas abarcar un espacio de difusión distinto. Estamos llegando a más público a través de nuevos canales y bueno, un espacio especial para la música, una sala de conciertos habilitada con butacas que no ocurría así en el Centro Cultural de España, que hay un auditorio muy bueno, pero esto es distinto, es un teatro que nosotros vamos a acondicionar con nuestro habitual sistema de multiparlantes. Además vamos a tener como otra novedad, algo inédito al menos en Santiago de Chile, que es un concierto que hemos denominado La Noche Blanca. Se trata de justamente un concierto que va a ser de trasnoche. Son muchas horas de música electroacústica. Esto parte el sábado 3 de octubre. El sábado 3 de octubre y termina en la mañana del domingo 4. Y esto va a ser ahí mismo en el Centro Cultural Matucana 100, pero no en el teatro, sino que en el galpón adjunto que al teatro, que es habitualmente ocupado para exposiciones de artes visuales. Correcto. Y vamos a tener una instalación especial ahí. Y bueno, el llamado y la invitación es que todas las actividades, todos los conciertos del festival, como siempre, son gratuitos. Y el de La Noche Blanca también, pero les hacemos la salvedad de que vengan aperados con sus termos, con sus cafés, con sus mates, con sus sacos de dormir, y almohadas, cojines, etcétera, para que si quieren trasnochar con nosotros escuchando esta música, nos puedan acompañar. Y bueno, el concierto está planificado de tal manera que se sigan las fases del sueño. Entonces vamos a partir con bastante energía, bastante atención a los sentidos, para ir cayendo después en música un poco más tranquila, para ir siguiendo el sueño, y finalmente el despertar en la mañana con una música más energética. Y esas serían como las principales novedades, pero... En Santiago. En Santiago, porque claro, tenemos una muy importante, es que justamente el festival siempre duraba alrededor de 5 o 6 días, y esta vez tenemos solo 3 días en Santiago, porque otros 3 días vamos a tener conciertos en la ciudad de Valdivia, específicamente en el Teatro Municipal de Valdivia, gracias a una gestión que se ha hecho allá con gente de la SECH, con Juan Mendoza, que está residiendo ahora en Valdivia, y junto a Jaime Hernández, de Arte Sonoro Austral, que él reside allá y que está muy vinculado a todo este tema de las artes sonoras. Junto al apoyo que han recibido de la municipalidad y de otras entidades allá, hemos logrado tener entonces 3 días de conciertos que son con la ficha técnica, con toda la especificación técnica del festival, exactamente igual a los de Santiago, pero van a tener algunas diferencias en programación. Ahora, lo interesante es que los invitados internacionales que vienen a Santiago, varios de ellos también van a estar allá dando charlas y dando sus conciertos. Así que es una gran novedad, porque lo que habíamos hecho antes era tener un concierto especial en Valparaíso, por ejemplo, pero ahora ya no es así, sino que tenemos la mitad del festival en una ciudad fuera de Santiago. Ok, Alejandro. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la difusión, y invitamos a todos que visiten la página para que se enteren de estas actividades, que son todas gratuitas, en imaco.cl. Pueblo Nuevo. Conexión Social.